pasión por reseñar discos y conciertos y pasar sus ratos libres en tiendas de vinilos. Cuando estudia en la madrugada, hace su teléfono a un lado y sintoniza 90.9. Ibero 90.9. La radio se contagia. La lengua es un elemento imprescindible de resistencia para pensar y poner en práctica la autonomía. Los Huecos del Agua, arte actual de pueblos originarios, es una exposición colectiva de autores relacionados a culturas ancestrales que abordan el racismo, el lingüicidio, la defensa de su autonomía y sus territorios. Caminanta, de Lourdes Gobert. Es una exposición sobre la desacralización de la fotografía, el movimiento, los viajes y la deriva. Visita ambas exposiciones en el Museo Universitario del Chopo. Hasta el 23 de septiembre, Ibero 90.9 y el Museo Universitario del Chopo recomiendan. Transcurren los días políticos y aún no tenemos ninguna postura clara en torno al uso médico o medicinal de la marihuana. Por eso, en el programa Contraparte, hablaron con Juan Pablo Gil, cofundador de Procana AC. 2017 fue un momento muy importante para todos nosotros. Yo lo considero una oportunidad de la generación, para decir poco. Y bueno, esto dio lugar a que nosotros formáramos esta asociación civil en la que somos un grupo de empresarios, campesinos y activistas con el simple objetivo de generar abundancias en las zonas marginadas de nuestro país, aprovechando esta oportunidad de la que hablamos, y que es la creación e integración de toda la industria de esta planta al mundo, ¿no? Desde México, que es algo muy importante. Y pues esto ha dado lugar a pues muchos movimientos. Ahorita la Suprema Corte volvió a presionar dándole a la Secretaría de Salud 180 días para que se haga algo al respecto, que desde diciembre no han hecho nada. Pero yo lo que he visto, y no meto las manos al fuego por ningún político, pero he visto buena disposición y... ¿Será que en este 2019 realmente podamos ver un cambio? Escucha Contraparte, todos los viernes en punto de las 4 de la tarde. X, H, U, I, A, 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1, canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero. 90.9. Punto. Ibero. 90.9. La fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Suena de fondo John Hassell, Dreaming, de su álbum Listening to Pictures del 2018. Bienvenidos a La Fórmula Secreta. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Y el día de hoy vamos a platicar sobre memoria e imagen, la relación entre la producción de imágenes y los procesos de memoria, aunque bueno, como siempre, es simplemente un pretexto para escuchar música chida. Y hablar. Hablar. Evocar el pensamiento mágico que, gracias a nuestro radio escucha incauto, tenemos un nuevo eslogan. vamos a rondar varias músicas de distintos lados del mundo para tratar de abrir preguntas, invitarlos también a ustedes, radioescuchas, que nos acompañen con sus conjeturas y suposiciones sobre cómo se relacionan ustedes con la producción de imágenes asociadas a la memoria. Esta primera viene como una provocación. ¿De dónde, cuál sería una fuente de la memoria sino el sueño, ¿no? O una de las fuentes principales también de la memoria, el sueño, ese espacio fuera de nuestro control, fuera de nuestra voluntad. Sí, quizás antes de pasar a dar opiniones y hacer conjeturas, nada más mencionar que John Hassell ha trabajado mucho con el material de los sueños, que es un material que le interesa particularmente. Pienso en su disco 1970 y tantos, que se llama Dream Theory in Malaya. Este disco que hizo con una intención más o menos antropológica, como de describir o de intentar explicar una cierta tradición, una cierta cosmogonía de una tribu malaya que depende de los sueños. Los sueños son como configurador social en una medida muy importante, que digo, bueno, nadie podría saberlo, pero ese es el disco que usamos para hacer el demo de este mismo programa, así que todo regresa. Todo regresa, y sin duda seguiremos volviendo a John Hassell como uno de los predilectos, porque también esto que describes es un proceso de investigación donde la música sirve para incursionar en los horizontes de lo real, incluso empujar un poco las convenciones y la norma. Incluso relacionándolo con la imagen, el juego que hace John Hassell con los instrumentos, de alguna manera cross-seccional, de hacerlos en un sentido vertical yuxtapuestos, con unos fades ahí en las percusiones, particularmente en esta pieza, que sin duda también la música es un lienzo, y a manera de que lo percibimos también se forman ciertas imágenes en nuestra sensibilidad y en nuestros sentidos. Y quizás por eso es esto que describes, es el paisaje sonoro que abre con esta pista titulada Dreaming, el disco de 2018 Listening to Pictures, que editó sobre su propia disquera, su propio sello, que se llama Andeya, que creo que solo está dedicado a su propia música, ¿no? Lo único que hay publicado son discos de John Hassell. Supongo que puede darse el lujo, después de una trayectoria tan prolífica, sí, y comprometida, regresando a este rigor investigativo, el arte como un proceso de investigación de lo real, que sin duda es algo que nos vincula a nosotros tres en esta cabina, y yo espero que a muchos de los insomnes que lunes por la noche nos acompañan también a la distancia. ¿Por qué no nos cuentan un poquito, ahora que nos recuerde Astrid las redes, sobre cómo son las imágenes de sus procesos de memoria? ¿Cómo buscan ustedes quizás imágenes en la memoria cuando no las encuentran o están un poco perdidos en el tiempo y están tratando de recordar algo? Si tienen alguna anécdota, algún sueño que quieran contar. O la asociación, que también puede jugar un papel muy importante al recordar. No sé, hay distintos tipos de aprendizaje, y la asociación de imágenes o el detalle puede jugar un rol muy importante para construir o deconstruir una memoria. Ustedes pueden contarnos eso y más en el hashtag La Fórmula Secreta. Estamos en Twitter y en Facebook como @lafsecreta909, o también pueden usar los medios tradicionales de contacto 529-2599, agregando un 55 por la nueva marcación. ¿Y qué les parece si nos vamos con más música? Absolutamente. Esto que sigue se llama Aberrant Lens, una pieza de Mark Barreca. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Eso fue Aberrant Lens por Mark Barreca, del disco homónimo del 2017. Los escuchas atentos habrán notado que se combinan muchas capas de sonido. Uno de los instrumentos predilectos de Mark Barreca es el acordeón, pero también combina grabaciones de campo, sintetizadores y otras texturas sonoras para crear estos paisajes de ensueño que, hablando de la memoria, pues nos hacen pensar también en cómo, en este caso, un lente con aberraciones, pues son imágenes distorsionadas que también muchas veces conforman, ¿no? Como estas distorsiones, las imágenes de la memoria. Siempre hay una distancia entre el acontecimiento y el recuerdo de un acontecimiento, o una inadecuación en términos ya como muy aristotélicos que nos obligan a llenar espacios o a completar o incluso a imaginar desde otras perspectivas. E incluso estas particularidades de la imagen, las aberraciones o otro tipo de artefactos conforman en cierta forma también pues la imagen, ¿no? La materialidad de la imagen como una cosa que existe, que tiene como una existencia material y que es algo que creo que a Mark Barreca le atañe particularmente. Ahorita fuera del aire estábamos platicando de cómo él hizo música hace 30 años, ¿no? Y luego regresó a su carrera de abogado y ahora está haciendo música otra vez. Y pues en su producción musical se preocupa mucho por las investigaciones en materia de estética, ¿no? La estética industrial, la estética corporativa, la estética de la industria. Incluso como el deconstruir vuelve a ser el construir de una nueva perspectiva, de un nuevo posicionamiento en el mundo, como bien lo hace, y me recuerda como estos como Viewmasters que en los 90s existían, que eran una forma de deconstruir la realidad a partir de hacer como una serie de efectos por ahí visuales, y jugabas como, pues de niño, a finalmente ver a través de un lente que terminaba siendo la aberración. Y aunque no es aberración como tal, esto que dices me hace pensar en los filtros de Instagram o incluso ya estas nuevas aplicaciones de las stories de Instagram que distorsionan completamente las imágenes, ¿no? O los rostros, los cuerpos y los espacios también. Sí, que por acá José Luis y yo somos fans. Y está muy bien porque uno pensaría que es mera cosmética, pero al final ya son elementos constitutivos de nuestro mundo, ¿no? Si decimos que el mundo es representación, como nos decía Arturo en el siglo XIX, pues sí. Absolutamente. Y digo, bueno, regresando a los filtros, sí nos hemos apropiado la estética del error, ¿no? Ya, o sea, quiero decir, el hecho de que existan filtros para recrear la aberración cromática, pues, quiero decir, ya es parte del lenguaje, lo que en algún momento, pues, digamos, ha considerado, pues eso, un error, ¿no? Pues sí, los errores, incluso el glitch, ya se convierten en tendencias estéticas, en corrientes de producción artística, que influyen no solo en el uso popular de la tecnología, sino en la profesionalización de los campos del arte, ¿no? Y seguro está de acuerdo conmigo que también de alguna forma comodifica algunos lenguajes, ¿no? Quiero decir, ya existe también como una estética del cine experimental o una estética, ¿no? Quiero decir, material filmado en 16 milímetros con aberración cromática pasa por cine experimental, que si hay una como comodificación de una cierta práctica artística que en algún momento pues digamos, radical, era radical. Sí, una estandarización de esas expresiones limítrofes, de esas expresiones pues sí, radicales que se salen de la norma. Vale la pena decir que este disco de Mark Barreca está editado en Palace of Lights, que es una disquera, un sello discográfico que estuvo muy activo en los 80s, pero igual desapareció así como Mark Barreca de la escena musical, y no fue sino hasta 2003, 2004 que su fundador, que es Kay Lehmer, la reabre. Y muchos de los artistas que publicaban discos con él a principios de los 80, discos de música ambient a principios de los 80, es decir, verdadera vanguardia, estaban reeditando música a principios del siglo XX. Es como una reapertura de una ventana hacia ese momento de la historia que me parece vale la pena notar. Y otra cosa que me hacía pensar, esta idea del Palacio de la Luz, también como el teatro de la memoria, ¿no? Como un espacio donde suceden, pues sí, donde se localizan los recuerdos. Y como si pudiéramos utilizar esos espacios para recontar los recuerdos. Como una metáfora borgiana, como una metáfora, pues es un laberinto, una biblioteca que se bifurca eternamente. Incluso ligado a la imaginación. Y hablando de eso, tenemos un par de comentarios ya en redes sociales. Nos escribieron en Twitter Santiago Duenas y dice: mi memoria es visual en imágenes estáticas, aún para recuerdos vívidos de momentos, como el thumbnail que representa un video de YouTube. Creo que la memoria, al menos para mí, funciona con portadas para cada uno de los recuerdos que tengo. Entonces tiene como un gran álbum de portadas. y que paralelamente a eso, por ejemplo, yo me identifico un poco, pero no en el lado visual, sino en el lado auditivo y sonoro, de ir construyendo la memoria a partir de lo que escuchas en cierta época de tu vida, o los primeros recuerdos y voces que recuerdo de la infancia, o simplemente hay ciertos sonidos que te destapan una serie de recuerdos, así como el olor. Las asociaciones que se tienen, por ejemplo, pues son muy particulares de cada persona. Y pues gracias, Santiago, por compartirnos un saludo esta, esta asociación que saludos. Tú tienes con la memoria y las imágenes. Y es interesante también pensar en la memoria como algo multisensorial, porque no importa que esté sucediendo al interior de la imaginación y que su materia prima, así sean las imágenes, se detona o se encadena con un montón de procesos sensoriales. Digo, la Madeleine de Proust, donde prueba un pan que comía en la infancia y de pronto empieza a recordar un montón de cosas, es el ejemplo clásico de la modernidad para nosotros, pero hay muchas otras, ¿no? Y esto que describe Astrid, de escuchar una canción que quizás fue muy importante en una época de nuestra vida y recordar lo que sentíamos en ese momento, ¿no? Incluso que las terminales se nerviosas vuelvan, evoquen o simulen esa sensación, a mí me parece fascinante. Justo hoy platicábamos con Santiago Moyao, amigo de este programa, cómo nuestra generación hizo como una cultura cinematográfica a partir de ver portadas de películas más que ver las películas en sí. Quizás como por los videoclubes y los blockbusters y estas cosas. Es lo que iba a decir. Que descanse en paz ese que por gran cierto, la semana pasada fue el día. La semana pasada, sí, el viernes fue el Día Nacional del VHS, organizado por otro amigo del programa, que es Michael Ramos Araizaga. Pues defensor de los formatos obsoletos en la imagen en movimiento. Y es curioso que obtuvo una respuesta increíble. Esto fue en la casa, bueno, estudio de otros amigos del programa, que es el Laboratorio Experimental de Cine, y llegó un par de personas que venden VHS a vender afuera del LEC VHS. Eso yo no estaba, pero me lo contaron y me pareció genial que este formato todavía siga siendo. Pues yo me acuerdo de ir al videocentro y agarrar las cajas, ¿no? O sea, casi que el olor de la caja cuando uno abría esos plásticos. Y pensar que tampoco ha cambiado. Seguimos entrados en este catálogo visual, porque finalmente seguimos en la era de lo visual y aún así no hay competencia para ello. Los formatos de video, imágenes, pues los consumimos en todo el tiempo. Y bueno, nosotros vamos a ir con otra canción. Sí, por favor. Y a un corte. Esto que sigue es de Silvia Castell y se llama Spiderwebs, en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. Regresamos. Esto que suena es Spiderwebs de Sylvia Castle. Es una mujer súper talentosa que ha estado caminando los rincones y laberintos del underground desde la adolescencia, desde muy muy joven ella estuvo por ahí. Es italiana, ¿no? Si no me equivoco. Y no es su único proyecto musical, tiene varios proyectos musicales en esta línea y en otras parecidas, pues. Por ahí también uno de sus hobbies es, también parte de su trabajo es hacer registros en zonas industriales, con las cuales pues da esta sensación mucho más atmosférica y profundo, que por momentos, al menos en esta pieza, llega a sonar un poco fantasmagórico y con una serie de capas que lo hacen retumbar una voz que podría aludir, en mi opinión, a la esquizofrenia. Sí, sin duda. Y el título también es muy sugerente en ese sentido, Spiderwebs, telas de araña, una cosa sí. Que aquí nos estaba recordando a el clásico de Cronenberg, Spider. Spider y el asesino que tiene esta telaraña dentro de su, bueno, el psicótico, digamos mejor, que tiene esta telaraña al interior, porque también es una forma de recorrer la memoria, o la memoria se representa muchas veces como esta gran red de conexiones que a veces tampoco está muy claro en dónde estamos parados, hacia dónde vamos, de dónde venimos. Pero no sé, ¿qué les parece si ya nos vamos a un corte y volvemos con más música? B90.9. Prepárate para un salto interdimensional y entra a la novena dimensión. Una realidad alterna donde la frecuencia modulada es invadida por sus habitantes, quienes te contarán todo sobre tecnología, gadgets, videojuegos, cultura pop y entretenimiento digital. Escucha Novena Dimensión de lunes a viernes a las 6:10 de la mañana por Ibero 90. I could not take you open in my arms. Habla el presidente de México. Doy gracias al pueblo de México por haber decidido por un cambio verdadero, pero también por estarme acompañando en la transformación pacífica del país, que significa separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, atienda a todos, respete a todos y se le dé preferencia a la gente humilde. Por el bien de todos, primero los pobres. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. Además de boletos, también nos puedes pedir canciones. Escríbenos por Twitter. Estamos como @Ibero909FM. @Ibero909FM. Nombre científico: Radiobacter auricular. Nombre común: Ibero90.9. Formas de contagio: escuchar esta frecuencia y subirle al volumen. Ibero 90.9. La radio se contagia. fondo suena Agnes Ida Pettersen en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Esta compositora noruega que explora los puntos de contacto entre la música clásica contemporánea y la experimentación electrónica, llevándonos, creo, a lugares insospechados. El disco es del año pasado, si no me equivoco, antepasado, y se llama Listen and Dance. No sé si alguno de ustedes esté bailando por allá. O escuchando, en todo caso. O haciéndole caso, preguntando, pegándole al radio a ver si tiene algún problema. No, así es. Es que alguien nos decía que había pensado que la transmisión se interrumpió hace un par de semanas, pero no, era parte de la composición. El silencio es muy importante. Ya hemos dicho que algún día vamos a tocar la grabación de la primera vez que John Cage hizo 4:33. 4:44. Sí, Agnes Ida Pettersen, esta canción lleva el nombre de Imprint 1, hay una parte 2 de este viaje sonoro, y nos hace recordar también la relación entre la huella, el recuerdo y la imagen. Tanto la imagen como el recuerdo son huellas, y las huellas normalmente sugieren el paso de pues algún ser vivo por un lugar, ¿no? Son como indicios de vida, y creo que la memoria y las imágenes son también pruebas de que la vida existe, la vida humana y quizás extrahumana. Puede ser. Se nota mucho en, creo, aquí en Imprints 1, pues la vocación de Agnes Ida Pettersen como diseñadora sonora para piezas de teatro o para... Sí, para artes escénicas, que es algo que estoy aquí deduciendo de un texto en noruego, pero que se nota, pues, ¿no? Hay uno. Se notan como los actos, como va encerrando una composición muy, muy de conservatorio, por así decirlo, pero que también lleva como un motivo por ahí que marca mucho espacios temporales dentro de esta pieza sonora. Y es algo que, no sé si les pasa a ustedes, cuéntenos también fuera de la cabina, cómo la música se tiende a utilizar como una de las principales formas de representar la memoria, ¿no? Como las imágenes de la memoria están cargadas de una musicalidad de alguna manera. No sé realmente cómo explicarlo, pero siento que... Supongo que también es como... Ese carácter como inasible de la música, que no se puede realmente ni ver ni tocar, quizás. Pero que funciona. No se puede evitar, ¿no? Quizás a diferencia de una imagen lumínica, ya sea una pintura que refleja la luz, una imagen proyectada en una pantalla, se puede bloquear de alguna manera, ¿no? El sonido no necesariamente, es mucho más difícil bloquear el cuerpo y la recepción al sonido, ¿no? Aunque no lo escuchemos, porque sí. Porque son ondas que están golpeando el cuerpo y vibrando también. Y como decía el mismo John Cage, nunca dejamos de escuchar. Ni siquiera nuestro propio cuerpo deja de producir sonido, por lo cual estamos condenados a escuchar todo el tiempo. Y la escucha tiene muchas terminales, ¿no? Más allá del oído. Del oído, claro. Pareciera. Sí, esta condena que John Cage dejó clara en sus experimentos con cámaras anecoicas, que es lo que Astrid está haciendo referencia, que pues a cualquier temperatura superior a el cero absoluto, las moléculas se agitan y es imposible escapar del sonido. Supongo de la misma forma que es imposible escapar de la memoria, que llega por oleadas, a veces en los momentos más inadecuados. Cuéntenos sobre esos momentos inadecuados donde la memoria ha hecho de las suyas. Y vamos a ir ahora con otra canción, se llama Aberrancia. Aberrance nos remite a lo que abrió el programa, bueno, la segunda de Mark Barreca. Y esto corre a cargo de Cruel Diagonals. Están ustedes en Ibero 90.9 en La Fórmula Secreta. Thank you. Aberrancia, esa pieza de Cruel Diagonals, nombre artístico de este proyecto musical de Megan Mitchell. La pista se encuentra en el álbum titulado Pulse of Indignation, perdón, que es una continuación de Disambiguation, un álbum de este año, recién, pues fresco, digamos, recién salido. Y vale la pena dedicarle unas palabras a Megan Mitchell, la autora detrás de Cruel Diagonals, porque tiene una actividad bastante prolífica. Ella, entre tantas iniciativas, es responsable o propietaria de una plataforma dedicada a mujeres artistas de la más alta calidad. Se las recomiendo que exploren, porque es como una gran enciclopedia de la creación contemporánea, y sobre todo se describe como izquierda del campo, es decir, música o prácticas sonoras, artísticas, incluso performáticas, que están al margen. La plataforma se llama Many, Many Women, muchas, muchas mujeres, y ahí pueden ustedes navegar alfabética, por orden alfabético, en los nombres de las mujeres que están ahí. Y me parece un esfuerzo titánico y además una radiografía muy interesante de la creación femenina que platicábamos fuera del aire, está adquiriendo pues reflectores, sobre todo en la música experimental, en todo el mundo, ¿no? Chequen Many Many Women, es una gran, gran, gran herramienta. Y chequen también el trabajo de Cruel Diagonals, un trabajo muy interesante. Hace rato que hablábamos de John Hassell y de sus exploraciones etnográficas. Cruel Diagonals también tiene un trabajo muy grande de archivo, de etnografía musical, ¿no? Afronta un poco la música y los sonidos de la forma en que quizás algunos cineastas afrontaron la imagen, ¿no? Jonas Mekas, ¿no? Con su Anthology Film Archive, ¿no? Este tipo de esfuerzos por conservar y preservar la memoria sonora del Y hay un punto de contacto más directo entre Mitchell y la imagen, que es el tema que articula nuestra reflexión sobre la memoria hoy, porque ella también produce películas experimentales inspiradas sobre todo en gente como Maya Deren o Kenneth Anger, de quien hablamos ya en algún momento. Maya Deren, esta mujer coreógrafa que termina siendo una de las exponentes más importantes del cine surrealista, y que nos remite otra vez a esta exploración de la imagen no como una representación literal del mundo, sino como una pues una reconstrucción, una reimaginación. Introspección también. También, claro, una introspección. Y estamos llegando al final de este programa con una pieza muy especial, creo yo. Pues sí, definitivamente sí. Algo de México, desde Tijuana y para el mundo. Algo de poesía sonora que suena en la efervescencia de la fórmula secreta, porque estamos hablando nada más y nada menos que de Gaspar Peralta, uno de los artistas prolíficos que, si bien han tenido reflectores también para ser parte de MUTEC por ahí hace 3 años, 2016, que estuvo acá como parte de ese festival. Y bueno, su disco debut es del 2018. Decías, Astrid, la poesía sonora, porque además el título del disco es Entre el clamor a coro de las estrellas del alba. Una portada muy sugerente también como imagen, un contrapunto visual también a esto. Creo que incluso la portada se inscribe mucho en la estética que nos mueve por acá. Así es. El disco está numerado del 1 al 9 y vamos a escuchar la pieza número 4. Esto es Gaspar Peralta, editado por Static Discos. Ya saben que después de nosotros sigue Ejibal y él es responsable de este gran sello que rescata muchas cosas muy valiosas en nuestro país. Y bueno, con eso llegamos al final del programa de hoy, dedicado a la imagen, recordando que la imagen no es solo recuerdo del mundo, sino también proyección, y que a veces la creación pasa también por la imaginación. Siempre, ¿no? Siempre, quizás. Gracias a todos los que nos escucharon. Un saludo al Lau y esperamos ese ejercicio que nos está prometiendo. Nos escuchamos el próximo lunes. Adiós. Bye. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Volvero 90.9. Hombre, 28 años, ingeniero. Contrajo la bacteria en 2010. Contrajo la bacteria. Los primeros síntomas se presentaron en un concierto de Friendly Fires, después de haberlos escuchado en el radio durante la hora de la comida. Desde entonces, dejó de escuchar la música de su...